Creía que llorar era muy fácil, que bastaba con pasearme por la soledad y el miedo, con sufrir así y pensar que junto a mí creía. Creía que el amor era una luna, que llorar era preciso, que lo hiciéramos a dúo. Nunca imaginé intentar romper lágrimas a solas. Para llorar me hace falta tu alegría. Para llorar quiero aquí tu compañía. Para llorar me hace falta tu calor y hasta el frío de tu y nuestra risa.